El mariscal Kim Jong-un recibió un cesto de flores y una carta de felicitación que le dirigiera el cuerpo de agregados militares en Corea con motivo del aniversario 71 de la fundación del Partido del Trabajo de Corea. El jefe del cuerpo, Zhang Ping, agregado militar de defensa de la embajada china, los entregó a un funcionario del sector coreano el día 7.